iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. De cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. La escuela è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere. No cojas la cuchara con la mano izquierda, no pongas los codos en la mesa, dobla bien la servilleta, eso para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3313. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. ¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? La cultura es un adorno. Y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco, sé educado, sé correcto. No bebas, no fumes, no tosas, no respires. Ay, sí, no respirar. Dar el no a todos los nos. Y descansar, morir. Hola, collacies de Radio Cuca. Equitamos otra vega con un nuevo programa, l'octavo, de Luciérnagas, Uxarapes de Lluz. Podéis sentirnos en directo en el 107.2 de la FM, en la página radiocuca.org o en el blog luciérnagasradiocuca.noblogs.org. Nedina, Ibrahim, Aisea, Esther, Enol, Xune, Jaume, Sele, Yusuf, Laila, Yarina, Pastora, Suhaitz, Iber, Aisha, Inti, Yotuel, Rebeca, Laro, Josefa y Tarik y muchos más. Sabemos que la escuela nun cuela, que nun cuela la escuela, nun cuela el trabajo, nun cuela la cárcel, que nun cuelen las instituciones. Non, la escuela nun cuela, nun cuela. Adivina adivinanza, es una persona, o bueno, lo intenta. Aunque podría ser un monstruo marino, peludo y baboso, que se arrastra y hace así. No te pases. Tiene las orejas como un conejo y los dientes de cernícalo. Los cernícalos son aves. ¿Y qué? Pues que no tienen dientes, boba. Pues si los cernícalos tuvieran dientes, los tendrían igual que esa persona. Chilla a veces. A veces no, chilla mucho. No sabe hablar, solo chillar. Chilla todo el tiempo como una rata que le acabas de dar una patada. No juega nunca. Ni cuando está aburrida. Ni con una panzada de aburrimiento juega. Tiene una enfermedad que si juega se muere a los 5 minutos. Es una mujer, Bueno, la nuestra es una mujer. ¿Por qué lo dijiste, idiota? ¡Jo! Porque si no, no lo adivinan nunca. ¿No les ves las caras? Bueno, anda. Es una mujer que no es una madre. Ni una abuela. Ni nadie normal de la familia. No come ni duerme y tiene los ojos siempre abiertos y muy pintados. Para vigilarte mejor. Y la boca también. Para comerte mejor. Por eso no come ni duerme, para no despintarse la cara. Sabe leer, escribir y mirar el reloj. Sabe llevar gafas y limpiarlas cada 5 segundos. Le gusta tirar los borradores a la cabeza de los niños. Le gusta que esté siempre quieta y callada, como cuando tienes la gripe. Le gusta suspender. Le gusta decir... ¡Cállense ya, peste de criaturas! Estoy más que harta de vosotras. Háganme el favor de marcharse a casa y que las aguanten sus padres. ¿Qué es? ¡Una maestra! Corriendo por la jaula, saltando de aquí allí, era solo un niño más, con ganas de vivir. No sabes cómo lo hicieron, la verdad no te mintieron, que más da, no había otra elección, solo obedecer. Puede ser que sí, tú eres libre, esa es la verdad, en una jaula. Si te aburres durante la clase y no llegas a convencer a tu profesor de la necesidad de cambiar de método, queda siempre la posibilidad de huir, de estar ausente, como dicen los profesores. Hay numerosas maneras de huir y tú las conoces. Enviar mensajes de una mesa a otra, hacer dibujos en la tapa del libro, jugar con la regla y la goma, hacer aviones de papel debajo de la mesa, pensar en lo que harás al salir de clase, leer discretamente tebeos, novelas policíacas o revistas un poco verde. Es completamente normal querer evadirse cuando el profesor es pesado. Alborotar es también una forma de huir o evadirse. Cuando se arma follón es porque uno está aburrido. Alborotar es una manera de quitarse de encima a un profesor pesado y no lo suficientemente duro para que se le tenga miedo. Se hace jaleo simplemente porque uno se hartó durante el curso anterior o porque todavía el reglamento de la escuela es tan estricto y minucioso que es imposible respetarlo. Se trata de una reacción muy natural. ¿Por qué existen los deberes para hacer en casa? Quieren organizarte el tiempo que pasas en la escuela, pero además creen que es conveniente no dejarte malgastar a tu gusto tus horas de libertad. La escuela cree que es incapaz de enseñarte las cosas necesarias solamente durante las horas de clase. La escuela quiere darte buenos hábitos de trabajo. Por esto, quiere inculcarte el sentido de lo que la escuela llama el deber, es decir, algo que la mayoría de las veces resulta soberanamente fastidioso. Para quitarse de encima las responsabilidades y hacerte sentir que es culpa tuya si no aprendes lo suficiente en la escuela, los profesores te ponen deberes para hacer en casa. El tiempo que empleáis en hacer los deberes que os fastidian es casi siempre tiempo perdido. El profesor no dejará de poner deberes, aunque le digáis que son pesados y aburridos. Pero debéis decírselo. Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahopp, tjolahopp, tjolahopp. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, jag för han heter faktiskt så. Har du sett min villa, min villa ville kunna villa. Vill och vill du veta varför villan heter så. För där bor ju Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahopp, tjolahopp. Hoy comienza el nuevo trimestre. Ayer llegué al pueblo. Me encontré con los compañeros, esos compañeros que continuamente me censuran mi forma de educar, que están en contra de mí porque represento una censura para su actuación pedagógica antagónica y deshumanizante. Las cosas se deben de haber precipitado mucho durante las vacaciones, porque uno de ellos, el cual se muestra como el más ferviente de mis enemigos, me advierte que tenga cuidado con la reunión de padres, que ya están dispuestos a todo. Entre frases de advertencia y conversación amigable se escapa siempre el pensamiento genuino de las personas. Es indudable que comprendo sus mentes, porque he vivido rodeada de ellos muchos años, pero lo que verdaderamente me cuesta más aceptar día a día es su deseo de destrucción y la no aceptación de su ignorancia. Olvidan que educar y educarse en la práctica de la libertad no es extender algo desde la sede del saber hasta la sede de la ignorancia para salvar a los que habitan en aquella. No. Educar y educarse en la práctica de la libertad es tarea de aquellos que saben que poco saben, en diálogo con aquellos que casi siempre piensan que nada saben, para que éstos puedan igualmente saber más. De estas conversaciones con ellos saco cada vez más la certeza de que son mis enemigos, enemigos de los niños que están por educarse con nosotros, enemigos del proceso de la educación en la libertad responsable. Cuando no hay nada en qué pensar porque el pensamiento se nos da realizado, no existe tampoco nada de qué responsabilizarse. No hay problemática vivencial, hay oscurantismo y masa informe que desemboca en el río de la irracionalidad. La educación tiene que ser un instrumento al servicio de los educadores y los educandos. El educador ha de conocer y respetar al niño en sus características tipológicas e individuales. Ha de saber estar con él y ser con él. Ambos han de formar y transformar la vida. Para ello hay que destruir lo inamovible, porque la vida es pura movilidad. La niña buena prende el catón y escribe los palotes sin ningún borrón. La niña buena aprende a sumar y sigue los consejos de papá y mamá. Yo soy una niña buena de verdad. Y me gusta leer, y me gusta bordar, y me gusta cantar y bailar. Dos viajes en el tiempo. Uno. Un militante socialista de finales del siglo XIX, recién salido de una acalorada discusión sobre lo que acontecería el día después de la Revolución, se va a dormir despertándose al día siguiente en el Londres de 2020. Horrorizado por el progreso y por la idea de una sociedad socialista industrializada y a contracorriente de la habitual fascinación del movimiento obrero por las máquinas, William Morris comienza a escribir por entregas noticias de ninguna parte. En el Londres del futuro, imaginado por Morris, el antiguo parlamento se utiliza como almacén de estiércol. El trabajo, al dejar de ser alienado, resulta una actividad placentera y creativa que no se distingue del juego o del deporte. La mayoría de sus habitantes no han conocido la explotación, la política o el Estado. Se sorprenden al oír hablar al visitante del pasado de algo como el dinero. El intercambio es, según sus palabras, cosa enojosa y complicada que no sabemos practicar. Y tampoco han oído hablar de la escuela. Una proletaria racializada de Massachusetts acaba de ser internada por segunda vez en un psiquiátrico, cuando se le aparece una persona, hombre o mujer, duda la protagonista, que la lleva de viaje al 2137. En Mujer al borde del tiempo de Mars Piercy, el progreso tecnológico sí juega un papel importante en una sociedad futura que está al mismo tiempo en armonía con el medio y con otros animales del planeta, al punto de haber desarrollado lenguajes para comunicarse con algunos de ellos. Algunas tecnologías de las que describe son completamente innecesarias para la emancipación y otras parecen más del género distópico. Pero a ver, que no se me vaya la olla, es una novela de ciencia ficción y no un programa, y tampoco os quiero hacer tanto spoiler. A lo que iba, lo importante es que la autora pone patas arriba con mucha imaginación algunas estructuras de la sociedad capitalista que no sufrían una transformación tan profunda en noticias de ninguna parte. Sorprenden especialmente a Connie, nuestra protagonista, los profundos cambios en la intimidad, la erótica y el placer sexual, la abolición de la familia tal como la conocemos, la vida en comunidad y los cuidados colectivos. Un lenguaje sin marcas de género que sirve para expresarse a una sociedad para la que hombre y mujer han dejado de ser categorías útiles. Pero vayamos al tema que nos ocupa. En una sociedad sin mercancías, sin clases y sin Estado, en la que las criaturas no son propiedad de nadie y el mundo infantil no está separado del adulto, ¿qué habrá sido de la escuela? Por romántico que pareciera, el bosque de Kensington no estaba vacío. A nuestro paso, vimos gentes que cruzaban por nuestro camino en los dos sentidos o erraban a su suerte. Entre estas, había muchos niños de 6 a 8 años y aún de 16 y 17, que evidentemente se divertían mucho. Algunos rodeaban unas pequeñas tiendas de campaña levantadas sobre la hierba, cerca de las cuales ardían brillantes hogueras sobre las que había colocadas calderetas. Dick me dijo que existían casas esparcidas por el bosque. En efecto, pudimos atisbar una o dos. Añadió que eran muy pequeñas, casi como aquellas que se llamaban cabañas cuando la campiña estaba habitada por esclavos, pero cómodas, agradables y adecuadas al bosque. «Deben estar muy concurridas por los niños», dije, mostrándole la turba de los pequeños. «Oh, estos niños vienen de las casas vecinas, de las casas del bosque y de toda la región. Con frecuencia forman grupos y vienen a jugar juntos durante las semanas del estío, viviendo en tiendas, como veis». Nosotros les alentamos a hacerlo porque así aprendan a gobernarse por sí mismos y a conocer los animales salvajes. Además, cuanto menos se agrupan en las casas, mejor. Muchos adultos van también durante el verano a pasar su vida en las selvas, pero prefieren las grandes como la de Windsor, la de Dean o los desiertos del norte. Aparte de otras distracciones, esto les proporciona un poco de trabajo rudo, el cual, siento decirlo, escasea desde hace 50 años. Se interrumpió un momento y después añadió. Os digo todo esto porque veo que debo hablar para responder a vuestras preguntas, aún a aquellas que pensáis y que no llegáis a formular. Pero pronto se realizará mi deseo y mi abuelo os dará largas explicaciones. Vi que iba a iluminarse mi mente y tan solo por decir algo añadí. Bien, así esos niños estarán mejor dispuestos para acudir a la escuela cuando el estío haya terminado. ¿La escuela? ¿Qué queréis decir con esa palabra? ¿Qué tiene que ver la escuela con los niños? Sabemos de una escuela de retórica, de una escuela de pintura y en el primer sentido podría decirse de una escuela de niños, pero de otro modo añadió riendo, confieso mi ignorancia. Demonios, pensé, no puedo abrir la boca sin suscitar una nueva complicación. No traté de rectificar la etimología de mi amigo y me pareció lo mejor no decir nada de los rediles de niños que solíamos llamar escuelas, porque evidentemente habían desaparecido. En uno de los jardines de telaraña, un anciano con una mata de pelo blanco y el rostro ajado por la edad, los brazos como leños carcomidos por la sal y el viento, recogía guisantes en una canasta y maleza en otra, mientras dos criaturas de unos 9 o 10 años trabajaban a derecha e izquierda. «¿Cómo es que no están en la escuela?», preguntó Connie. «¿O es que ya está cerrada por el verano?». «Esta es la escuela», dijo Luciente, acercándola al grupo. «Esta planta es un bledo, ¿no?», preguntó uno de los niños. «Se puede comer, ¿cierto?». Presten atención a la forma de la flor de los guisantes. La mayoría de las leguminosas tienen flores irregulares con 5 pétalos. Miren, los 2 más bajos se unen en una quilla, como la de las barcas para pescar. Los 2 de los costados son como alas expandidas. Luego hay un pétalo encima de otro. La mayoría de las leguminosas tienen hojas como estas. Alternas, compuestas, con estas cosas serpenteantes que se aferran. Algunas en su lugar tienen espinas. Cuando hayamos terminado de quitar la maleza, buscaremos un árbol que haya evolucionado como las leguminosas, que tenga espinas de unos 5 centímetros de largo. Les mostró el tamaño con los dedos. Mientras se acercaban paseando, Connie dijo, «Pero así es imposible que aprendan tanto como si estuvieran en una clase con un libro». Necesito 1 o 2 aclaraciones acerca de vuestra idea de la educación, aunque ya sé por di que dejáis ir a vuestros hijos a su cuenta y riesgo, no enseñándoles nada. En suma, que habéis perfeccionado de tal manera la educación que no tenéis sistema ninguno. Entonces no lo habéis comprendido bien. Comprendo naturalmente vuestro punto de vista acerca de la educación, que es el de los tiempos pasados, cuando la lucha por la vida, esa era la fórmula, o sea, la lucha por la ración de esclavos en una parte y del privilegio de los dueños de esclavos en otra, reducía la educación, para la mayor parte de las gentes, a una mezquina dosis de conocimientos inexactos, a algo que debían ingerir los principiantes en el arte de vivir, quisieran o no, tuvieran o no hambre, a una materia digerida y triturada tantas veces que se transmitía de individuo a individuo sin ninguna utilidad práctica. Interrumpí con una carcajada la creciente vehemencia del viejo y le dije, «Después de todo, vos habéis recibido instrucción, y no es el caso para que os irritéis tanto». «Verdad, verdad», repuso sonriendo, «reprimís mi mal carácter y os lo agradezco. Es que siempre me imagino vivir en la época de la que hablamos y por ello me dejo llevar por la cólera. Pero tratemos fríamente el asunto. Esperabais ver que se obligaba a los niños a frecuentar la escuela a la edad convenida, cualesquiera que fueran sus gustos y sus facultades, para ser en ella sometidos con menosprecio de los hechos a un programa de instrucción también convenido. Pero amigo mío, ¿no veis que semejante manera de proceder implica una ignorancia completa del desarrollo físico y moral? Nadie podría salir sin daño de semejante engranaje, a menos de poseer un poderoso espíritu de rebelión. Felizmente, la mayor parte de los niños de todas las épocas han tenido ese espíritu. Sin eso, no habríamos llegado a la situación presente». Veo mucha gente anciana por aquí. ¿Este edificio es como una residencia de ancianos?

Las personas que se someten a la norma de otros para la medida de su propio desarrollo personal pronto se aplican el mismo cartabón a sí mismos. Se colocan ellos solos en sus casilleros correspondientes, se comprimen en el nicho que se les ha enseñado a buscar y en el curso de este mismo proceso colocan a sus prójimos en sus lugares hasta que todo y todos se encajan. La escuela no es de ningún modo la única institución moderna cuya finalidad primaria es moldear la visión de la realidad. El currículum escondido en la vida familiar, en la conscripción militar, del llamado profesionalismo o de los medios informativos, desempeña un importante papel en la manipulación institucional de la visión del mundo, de sus lenguajes y demandas. Pero la escuela esclaviza más profunda y sistemáticamente, puesto que solo a ella se le acredita la función principal de formar el juicio crítico. La escuela nos alcanza de manera tan íntima que ninguno puede esperar ser liberado de ella mediante algo externo. Según Max Gluckman, mientras un individuo no sea explícitamente consciente del carácter ritual del proceso a través del cual fue iniciado a las fuerzas que moldean su cosmos, no puede romper el conjuro y moldear un nuevo cosmos. Mientras no nos percatemos del ritual a través del cual la escuela moldea al consumidor progresivo, el recurso principal de la economía, no podemos romper el conjuro de esa economía y dar forma a una nueva. La escuela crea la alienación preparatoria para la vida, privando así a la educación de la realidad y al trabajo de la creatividad. La escuela prepara para la alienante institucionalización de la vida al enseñar las necesidades de ser enseñado. La desescolarización es, por consiguiente, fundamental para cualquier movimiento de liberación del ser humano. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de nuestra aldea de Aciñaga en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Caixinha esos abuelos y eran analfabetos uno y otra. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a la cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva, por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. Ayudé muchas veces a este mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor. Cavé muchas veces la tierra del huerto anejo a la casa y corté leña para la lumbre muchas veces. Dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario y la transporté al hombro muchas veces. A escondidas de los guardas de las cosechas, fui con mi abuela también de madrugada, pertrechados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para el lecho del ganado. Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: «José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera». Había otras dos higueras, pero aquella, ciertamente por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era para todas las personas de la casa la higuera. Más o menos por antonomasia, palabra erudita que solo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía y después lentamente se escondía detrás de una hoja, y mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad translúcida de la Vía Láctea, el Camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando. Leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados. Un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto al mismo tiempo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más demoradas que él calculadamente introducía en el relato. Y después, tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. Cuando con la primera luz de la mañana el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí. Se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta y descalzo, todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas, al lado de la casa. Mi abuela, ya en pie desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón con leche, con trozos de pan, y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba: «No hagas caso, en sueños no hay firmeza». Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ese que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche a la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: «El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir». No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento casi final estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Vai, giro, vaza, vai, giro, vaza. fui a la escuela de muy pequeño, a la ver a la tienda de Antonio, na carretera Viesques, onde agora hai unha gasolinera. Allí ponía escuela Blanqui, unha paisana grande e gorda. Naquella casa aprendí a leer, a escribir, los números e aprendí tamén a comportarme. Nun cuarto de la casa de Blanqui había un sillón de muelles. Sentábamos nel un garrapiello de críos. El sillón ya era moi cómodo e, a más, si saltabes un poquiñín, movíanse todos os muelles e con ellos todos os guajes acomodaos. Vaya folixa, un queixábase de que lo movíes al escribir, otro protestaba, otros lloraban de la risa y al final llamábate la maestra, dives pa allá, mandábate abrir la mano y volvíes pa el sitio todo desconsolado, después de date con la regla todo lo que a ella y petaba. Un día cambié de escuela. Llevóme mi opá con 6 años a la guía, a la Escuela Nacional. El maestro, don Florencio, ya era un paisano mayor, delgado y alto. Él explicaba, mandaba tarea y los escolinos facíamos lo que nos mandaban sin gurgutar. ¡Qué remedio! La vara el maestro estaba vigilándonos. Allí recé rosarios y más rosarios. Empezaba el maestro y nosotros a coro. Respondíbemos. La cosa diba en yatín, asina que cómo voy a acordarme. Eso sí, yo respondía siempre, ora pro nobis. Aquello nunca acababa nunca, menos mal que a veces los cielos interponíanse y de pronto sentías el berrío de una vaca. Abrías en tos un mundo nuevo. Los güellos iluminábense, les miráis, cruciaban la clase de un yao al otro. Sí, por fin teníamos plan. Adiós al rosario. Cerca, muy cerca, frente al merendero ideal Rosales, había un toro y los paisanos llevaban les vaques. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar, está sometido. Algo con porvenir, hay que buscar, está sometido. Algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar, tan sometido. Algo con porvenir. Hay que buscar, tan sometido. Algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tras la sintonía de la Quinquibit y el tema L'École de los Trocken, hemos leído el poema Biografía, de Gabriel Celaya, y ahora ordena tú misma las otras letras y músicas que escuchaste. El diario de Josefa Luengo en Fregenal de la Sierra, una experiencia de escuela en libertad, ¿en qué lugar aparece? ¿Quién acompaña a Iván Illich por su sociedad desescolarizada? ¿Cuándo sonó La niña buena de Rocío Dúrcal? ¿Antes o después de La Polla Record? ¿Qué banda sonora le hemos puesto al abuelo y la abuela de Saramago? ¿Junto al guaje de barrio de Chema Castillo, qué música sonaba? ¿El pequeño salvaje de Vivaldi? ¿Los griñafitos de Vuela Chiringa? ¿O ninguna de las dos? ¿En qué momento cantan su pizzica los italianos de Oficina Zoé? ¿Qué música se adivina bajo la utopía de William Morris, Noticias de ninguna parte? ¿Era la misma que acompañaba a la mujer al borde del tiempo, de Margie Piercy? ¿Dónde sonó Pippi Landström? No fue con las niñas de Adivina Adivinanza, ni con La gramática de la fantasía de Janet Rodari. ¿En qué momento leímos un cachito del libro rojo del cole? El tecno de Mecánica clásica, Columnas de agua y La cantiga de Santa María, ¿a qué libros acompañaban? ¿Cuándo cantamos Eres libre junto al grupo Maniática? Nos despedimos ya, sin avanzaros esta vez nada sobre el próximo programa, cuya existencia aún es un enigma. Y os dejamos con el grupo Belgrado y su tema Jetsi Rats.